la provincia de La Pampa, la Argentina y el mundo. Una nueva propuesta de Radio La Red, aquí en el 92.9 y a través de cabledigital.com.ar. Ahí nos escuchan en cualquier punto del planeta, ya nos están escuchando y obviamente con mucha expectativa. El mundo del running, el mundo del ciclismo, el mundo del mountain bike. Aquí estamos cambiando el aire, esta propuesta que le vamos a traer a partir de hoy. Primer programa, primerizos, hay mucha expectativa, mucha ansiedad, muchas ganas. Bueno, la cuestión es que se dio un proyecto que se empezó a cranear ahí un poco en el verano y que empezó a tener un poquito más de forma en estos últimos días. El agradecimiento a las autoridades de Radio La Red por confiar en quien le habla, Leandro Córdoba. Está Daniela ahí operando, va a estar operando también durante todo el resto de los lunes, que será nuestro espacio, lunes de 19 a 20. Así que agéndatelo ahí, en casa, en el trabajo. Si estás entrenando, te gusta escuchar música, te gusta sintonizar algo, vas escuchando algo, bueno, podés escuchar el programa también. Es una horita en la que te vamos a estar acompañando, contándote un poquito lo que pasa en el mundo del running, con la información, con la estadística, con la palabra de ellas y ellos, los protagonistas, los que le dan el color cada fin de semana a cada carrera. Por supuesto también lo que suceda con el ciclismo, con el mountain bike, con destacadas actuaciones de deportistas pampeanos. Nuestra premisa es obviamente seguir a nuestros atletas, a nuestras atletas, a nuestros bikers, a nuestros ciclistas y a ellas y ellos que nos representan aquí dentro de la provincia de La Pampa, pero que también obviamente tienen actividad en la República Argentina y fuera de la misma también, porque en el fin de semana hubo representación argentina en Europa, ¿sí? Con Bresser, Fachipieri, que estuvieron corriendo un carrerón el fin de semana y que bueno, vamos a ver si los podemos tener para la semana que viene, porque entendemos que obviamente el tema horario y demás, bueno, hace que se complique un poquitito. Pero la semana que viene seguramente ya vamos a poder charlar con Hugo Bresser o con Guille Fachipieri. Hoy abocados a algo que ha sucedido en el día de ayer, con esta oportunidad también que nos da la gente de Radio La Red Santa Rosa de poder transmitir en vivo, ahí en el momento, en el instante, lo que sucede en las carreras mismas. No me apague a Los Piojos, ¿eh? Puede seguir sonando Los Piojos ahí de fondo porque me matan Los Piojos. La mejor banda argentina de rock and roll, o una. Porque obviamente muchos tienen sus gustos, pero Los Piojos recontra va. Decía, la apertura del campeonato La Pampa Corre 2024. El más convocante, el más federal, el que atrae a la provincia de La Pampa, representantes de San Luis, representantes de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires. Más de 250 atletas se hicieron presentes en el día de ayer en Eduardo Castex, en el Parque de la Prehistoria, allí entre los dinosaurios, donde se llevó a cabo el punto de partida, el punto de llegada, el punto de encuentro, como habitualmente le decimos. Un campeonato que, la verdad, que desde que dio sus comienzos de la mano de Maratón Eventos, allí en el norte de la provincia de La Pampa, ha gustado y mucho, y de a poquito ha ido creciendo. No tiene techo, da la sensación de que no tiene techo este campeonato, que año a año se va renovando, que fecha a fecha va encontrando siempre un condimento nuevo, un atractivo nuevo, que hace que la familia del running, la familia atlética, quiera estar, quiera ser parte, quiera obviamente participar. Mando un saludo a César, mirá, que dice, me parece que es tu voz la que está en la red. Sí, César, querido, es la mía. Déjala una horita más y vas a enterarte de todo lo que vamos a estar hablando. Un hombre futbolero, pero obviamente que lo vamos a ir trayendo al mundo del running o del mountain bike. Un hombre muy deportista. Decía, en este año la oportunidad de comenzar en Eduardo Castex. No es casualidad haber empezado este campeonato en Eduardo Castex, con una gran convocatoria, días previos con una conferencia de prensa allí en Cultura de esta hermosa localidad de Eduardo Castex. Ya hacía prever que la carrera iba a tener una muy buena convocatoria, una muy buena presencia. Y así lo fue. Eduardo Castex, la verdad que está pasando momentos deportivos muy interesantes, muy buenos, ¿sí? Obviamente una ciudad quizá ligada a Racing, a Estudiantil, al tema futbolero, pero que está creciendo mucho con el vóley, se está haciendo muy fuerte con el vóley. La presencia puntualmente del atletismo, del running, hace que, por ejemplo, el Team Capitano Running, por nombrar algunos de los equipos ahí de la zona, puntualmente el de Castex, hace que la gente se vaya acercando un poco más a la actividad del atletismo, a la actividad del running. Bueno, Castex fue la elegida para arrancar este campeonato, mostrando muchísima predisposición, y agradecemos a la gente del municipio de Eduardo Castex, a todas las autoridades, a Mónica Curuchet, su intendenta, con quien hablamos, y en un ratito vamos a compartir la nota que hicimos. Pero también, obviamente, viendo lo que pueda llegar a suceder con el ciclismo, teniendo en cuenta el campeonato provincial de ruta de ciclismo que se está corriendo, que se está llevando a cabo, que ya tiene tres fechas realizadas en el Autódromo Provincia de La Pampa, que va por la cuarta dentro de muy poquito, y vamos a hablar ya cuando estemos puntualmente metiéndonos con el ciclismo, pero que tiene previsto en la segunda mitad del año armar otro certamen, armar otro campeonato, donde las localidades van a empezar a tener más presencia. Y esto no es un dato menor. Atención, General Hacha, una ciudad muy de mucho ciclismo. Eduardo Castex está dentro de las posibilidades y obviamente puede llegar a albergar también alguna fecha del provincial. Esto obviamente hay que darle forma. Pero a partir de ahí, obviamente, pensar quién le dice en General Pico. Pensar en, no sé, se me ocurre ahora, Realicó. Poder viajar un poco más al sur y ver Macachín. Bueno, hay muchas alternativas en cuanto a ciudades, a localidades que puedan llegar a recibir al ciclismo. Y obviamente también hablamos un poco de running. Este campeonato de La Pampa Corre se corre en el norte precisamente de la provincia. Eduardo Castex fue la apertura en este año. Luego va a visitar Hilario Lagos. Vamos a llegar a Realicó, allá por el mes de mayo. En junio, Embajador Martini. En agosto, Quemú. En septiembre, Speluzzi. En noviembre vamos a ir a Trenel. Y vamos a cerrar el campeonato en la octava en Dorila, en la última fecha. Y como es habitual en este campeonato, luego la premiación, que obviamente, como es muy reciente esta apertura, todavía no está definido el lugar, pero siempre se busca alguna localidad, alguna ciudad específica. ¿Será Castex? Me pregunto. Bueno, puede ser. Para lo que es la premiación del campeonato. Un campeonato que se premia por categorías. Se arma una clasificación general, obviamente hay campeones generales, en tanto en los 5 o los 10 kilómetros, como en damas, como en caballeros, pero el condimento está en las categorías. Cada categoría de cada distancia tiene su premiación, y eso obviamente hace que cada atleta, cada dama, cada caballero vaya en búsqueda de su carrera, de su podio. ¿Qué pasó puntualmente con los resultados? En lo que es resultados, en los 10 kilómetros, en la distancia mayor, 5 o 10 kilómetros son las distancias habituales de este campeonato. Me tomo un matecito. José Pepino fue el ganador. José Pepino, el santarroseño, que vamos a charlar con él en un ratito. 34 minutos exactos el tiempo para el santarroseño para quedarse con la primera victoria del año en este 2024. En una carrera que lo tuvo bien cerquita siempre a Pablo Tolosa, que fue escolta, el de General Villegas. 34-19 fue su tiempo. Viajaron juntos durante gran parte de la carrera, aproximadamente en el 7 y medio, ahí donde se realizaba, donde estaba el puesto de hidratación, donde se realizaba uno de los retomes para emprender el regreso hacia el punto de encuentro. Viajaron juntos durante 3/4 de la carrera prácticamente. Ahí, cuando estaban metiéndose ya en la definición, en los últimos 2 y medio, ahí empezó a incrementar el ritmo Pepino, ahí quebró esa resistencia del santarroseño para alzarse con la victoria y empezar a transitar esos últimos kilómetros en soledad por delante de un Pablo Tolosa que evidentemente sintió ese cambio de ritmo y esa propuesta que puso Pepino en carrera para quedársela en su favor. Y bueno, Tolosa trabajó en soledad en la segunda ubicación. Dos parejitas bien marcadas hubo en la carrera. La otra fue la que disputaron Marcelo Fernández, tercero, y Maxi Fernández, que fue cuarto finalmente. Adelante Pepino Tolosa y luego detrás el otro tándem, los Fernández. Fernández, que también trabajaron juntos, en algún momento pasó a tirar Fernández, insinuó algún momento de quiebre, acortó la distancia el de Pico, Marcelo Fernández de Santa Rosa, Maxi el de General Pico, para luego sí trabajar también prácticamente hasta el retorno del 7 y medio, y ahí Fernández, el santarroseño del Esperanza Sport, comenzó a trabajar también por delante para ser tercero finalmente en la carrera. 34-30 el tiempo para Marcel Fernández, 35-13 el tiempo de Maxi en el cuarto lugar. Luego Rulo Fleitas, Víctor Fleitas el de Sara, con 36-19, superando a un Barreto que dio la sensación de algún inconveniente. Venía quinto hasta el momento de la carrera, hasta ese 7 y medio. Después comenzó a perder rendimiento, fue superado por Rulo Fleitas, que fue quinto, por Dani Muratori, el pinquense, que fue sexto, por Mauricio Barreto, sí, coterraño, pariente, precisamente por delante de Walter, fueron séptimo y octavo los de General Villegas. Luego Fernando Bañato, el de González Moreno, más adelante, Raúl Rebeco, el de Caleufú, el amigo de Caleufú, que fue finalmente décimo en la clasificación general. En cuanto a las damas, la victoria para Rita Díaz de General Pico. En el comienzo, Marlene Sosa, atleta de Eduardo Castex, fue la que comenzó a marcar el rumbo. Luego Rita Díaz, antes del 2.5, ya logró superarla y a partir de ahí trabajó en la cima de la carrera para quedarse con la primera victoria en este campeonato. 40.04 el tiempo de la piquense para cantar victoria. Marlene Sosa de Eduardo Castex con 42.57 fue segunda. Mariela Giovanna fue tercera, la dama de General Pico con 43.29. Cuarto lugar para Macarena Echeverría. Mariela Giovanna también arrancando una buena carrera, venía por detrás precisamente de Macarena Echeverría, la pudo superar y se subió al tercer escalón del podio. Macarena Echeverría de Dorila fue cuarta con 44.01. Gabriela Benvenuto fue quinta de Quemú con 46.08. Luego Valeria Prioto en el sexto lugar, Olga Hernández en el séptimo, María Luz Smith en el octavo, Mirta Borio en el noveno y Deole Villarruel completó en el décimo lugar la clasificación. Hablamos con protagonistas, tenemos algunas notas. Para que no se vaya poniendo celosa la gente, vamos a ir charlando a la medida que podamos, vamos a ir teniendo notas, no solamente de la gente que gana, sino del resto que compone pelotón, para tener datos, para tener palabra, para poder tener más colorido. Tenemos un par de notas, ya las compartimos. Felicitaciones. Cerraste el año ganando y lo abrís precisamente también con victoria. Esperemos seguir así. Esperemos seguir trabajando para poder llegar y hacer lo mejor que puede dar uno en los cinco, obvio. Apareciste el año pasado y ahí te empezamos a conocer un poco en el mundo del running, con buen ritmo, con victorias, empezaste a tener tu nombre y bueno, no cae tu ritmo, te sostenés, te mantenés bien. Quiero subir, vamos a tratar de aumentar, trabajar para aumentar. No sé si por el nombre, por una cuestión de uno mismo. Tal cual. Vale. ¿Cómo ha sido ese trabajo en la pretemporada? Contanos un poco cómo ha llegado. No. Lo mío es pretemporada y no me entra porque son los primeros 5 minutos y ya después ya estoy como si no estuviera. No puedo, es más fuerte que yo. Igual he aprendido a hacer lo que es regenerativo, pero sigue siendo ligero. Trato de bajar un poco. Pero bueno, también está creo que la ansiedad que tengo de querer mejorar y considerarme lo que llaman elite. No sé si lo voy a lograr, pero lo estoy intentando. No sé. Contame un poco cómo llegaste a este mundo del running. Bueno, empecé en 2021, en La Pampa Corre. Empecé a ir a atletismo porque corría normalmente, pero no sabía correr. Bueno, empecé a entrenar a correr con gente que empezaba a entrenar. Me probé, me gustó. Después fui a otra carrera, pero no me fue tan bien. Después fui a otra y sí, ya salí segunda de vuelta las primeras dos veces. 2021 salí segunda, 2022 salí segunda en Pico Corre, la última carrera que se hizo. Y después empecé en 2023 y gané y ya dije, no, tengo que trabajar más para esto. No quiero perder ritmo, quiero ganar, quiero perder tiempo. Eso. Y así se dio, trabajo durante todo el año y ahora ya me voy a aflojar. Trabajo y mente, alimentación, tener programas, o sea, acostarte temprano, aunque parezca tonto, no es tonto, porque si no estás bien descansado, no podés. Yo he ido a carreras que no he dormido bien y no me gusta cómo me he sentido. Capaz que sí he hecho un podio y todo, pero no me he sentido bien, cómoda. Contame tu opinión, tu reflexión del campeonato, de lo que es La Pampa Corre específicamente. Me encanta. La adoro, es familiar, clima, mucha humildad, también festivo, hasta festivo se puede llegar a decir. Porque en otros lados no, es más frío, está uno ahí esperando ahí y dice, no, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar? Y es como que no miras a nadie y nadie, todos están así en una forma como si estuviéramos en un domo esperando para salir y esto no, esto es más lindo, más... Te deja, permite relajarte y compartir con otros y después salir. Y hay más clima de compañerismo. Mayra, felicitaciones, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. El representante de Sara, ¿cómo estás, Rulito? Felicitaciones, gran carrera. Gracias, gracias. Todo, la verdad, estuvo lindo hoy, así que pudimos hacer una linda carrera. Y contento, por lo menos. ¿Planeada así, planificada así? Cuando se te... Tú, lo corriste como de mayor a menor y eso fue muy bueno. Sí, qué sé yo. O al revés, de menor a mayor, porque arrancaste con un ritmo que después lo pudiste incrementar. Lo pudimos ir llevando bastante tranquilo. Y vi que todavía tenía algo para largar, así que dije, lo vamos a largar y nos fuimos nomás un tranqui. Pero bien, por lo menos. ¿Preparando qué? Más allá del campeonato, digo, ¿cuáles son los objetivos? Y ahora está el Pampa, así que nos estamos preparando para el Pampa, para los 42. ¿Vas a ser 42? Vamos a ser 42. ¿Cómo estás? ¿Cómo venís trabajando esa pretemporada? Bien, tranquilo por lo menos. Lo importante es hacerla y terminarla. Pero bien, tranquilo. Venimos consultando sobre el certamen. Protagonista del año pasado, de las ediciones anteriores, también presente en este 2024. ¿Qué es la Pampa Corre para vos? Nada, un lindo campeonato. La verdad que siempre hacen lindos eventos y así que la verdad contento. Me gusta el Pampa, el Pampa Corre. Siempre representando a Sara, incluso ahora se suma, bueno, Relicó, Lagos, un poco más cerca de tu localidad y es muy bueno. Sí, la verdad que sí, ahí vamos a estar un poquito más cerca, así que va a estar bueno. Ahí hay gente así que ahí de la zona, así que están interesados en ir, así que vamos a sumar gente. ¿Cómo has trabajado en la pretemporada? Dentro de todo, lo normal. Por ahí se complica un poco con el laburo, pero cuando se puede salir, se sale. Así que, bien, demasiado. Felicitaciones, buena carrera, buena apertura del campeonato y que seguramente te va a seguir teniendo protagonista en lo que resta del año. Sí, dale, gracias. Nos vemos. Con el representante de Speluzzi, Mario Blanco. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Arrancando este campeonato, este certamen. Poniendo primera de la mejor forma posible. No fue mi mejor puesta a punto porque vengo de una semana de gripe, resfrío, todo, no pude entrenar. Pero bueno, hice lo que pude. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo venís? Más allá de este inconveniente de salud, de esta gripe, ¿cómo venías entrenando? ¿Cómo te estás preparando para el año? No, venía bien, con una buena pretemporada, que creo que es lo que me ayudó hoy, por ejemplo. Y bueno, tratando de afinar la máquina lo mejor posible porque la meta es completar el campeonato La Pampa Corre. Hacer las 8 fechas. El año pasado arranqué a la mitad, arranqué en la fecha 4 y así mismo llegué a terminar cuarto en mi categoría. Muy bien, excelente. Así que, bien. Cuéntanos un poco qué es la Pampa Corre para vos. La Pampa para Corre. Contarle a la gente, ¿qué es la Pampa Corre? Yo soy muy nuevo en el ambiente porque yo empecé, ya te digo, hace 8 meses más o menos. Pero yo me encontré con una familia. Me encontré con, desde Daniel, vos, los chicos que te anotan, que te organizan, sin conocerte, es la mejor, el trato que tienen con la gente, encuentro, te juntás. La verdad que a mí yo trabajo en el campo, ¿viste? Estaba de lunes a lunes metido en el campo. Y bueno, un día me hizo clic la cabeza, digo, voy a empezar a correr. Fui, me anoté la primera de mi embajador, me acuerdo que fue la cuarta fecha del año pasado, y ahí me cambió todo. Ahí me cambió todo porque la verdad que... ¿Hacías algún deporte? ¿Practicabas algún deporte? No, yo salía a correr por cuenta mía, solo en el campo, a veces como para estar en movimiento, estar activo, nada más. Después, cuando era más joven, sí, he jugado al básquet, al fútbol, pero nunca nada, así nada a nivel competitivo. Siempre era para pasar el rato. Y la verdad que este campeonato me llenó un montón. Las 8 fechas, el objetivo... Sí, y obviamente más allá del trabajo de salud, porque uno más allá de estar peleando o buscar correr un campeonato, busca también la cuestión de salud, no. que es importantísimo. Para mí fue terrible el cambio que tuve. Yo pesaba 97 kilos cuando empecé a correr, estoy en 79 y la forma aparte en que me siento, te sentís espectacular, andás con ganas todo el día, activo, la verdad que no, es esto del running es algo espectacular. Muchas gracias, Mario. Nos seguiremos viendo. Gracias a vos, muy amable. Mónica Goluchet, intendenta de Eduardo Castex. Bueno, una fiesta. Ya va a hablar Mónica Goluchet en un ratito, ya va a hablar. Hablaba Mayra Toy, ganadora en los 5 kilómetros, protagonista en el 2023, en la distancia en los 5K en las damas. Repitiendo victoria en la apertura del campeonato, habló el amigo Mario Blanco, también el hombre de Speluzzi. Las historias que tiene cada atleta, ¿no? Que es bueno que la vayan compartiendo, que nos vayan contando también el por qué se acercan al mundo del running. Muchos comienzan con la actividad del running por una cuestión de salud, netamente. Comenzar a caminar, comenzar a trotar. Después de a poquito se van enganchando. Digo la gran mayoría. Otros ya directamente ya practican el deporte. Ya están en las competencias, en las carreras. Pero siempre está bueno escuchar estos testimonios que nos marcan el porqué, el comienzo de algo. Estadísticamente, también obviamente hablaba Rulito Fleitas, el de Sara. de gran carrera, que intentará obviamente meter una gran pampa traviesa. Y ahí empalmamos con lo que va a suceder el 14 de abril. Muchos realizando y utilizando, llevando también esta carrera como de apronte. Si bien es temprano, pero obviamente empiezan a estar las medidas de cara a lo que van a ser esos 21K, esos 42K, con la tradicional a pampa traviesa, la nuestra, la que tanto queremos y a la que tanto siempre tenemos que estar y empujar y apoyar y seguir y en lo posible correr. Ya sea en 21 o en 42, que son obviamente 42 la distancia madre, los 21 con la media, pero si no con los 10 o con los 5, hay que tratar de estar. Porque es una muy linda experiencia estar ante correr rodeado de esa masa de gente. Pero además también te lleva a la motivación de seguir entrenando. En las damas, Mayra Toix se quedó con la victoria, es de Trenel, 18:39 el tiempo de Mayra para repetir nuevamente en la Pampa Corre, para abrir el campeonato con victoria, pero para seguir repitiendo en el certamen. Rocío Sueldo, local de Eduardo Castex, se quedó con el segundo lugar, 19:06. Ya desde el comienzo mismo Mayra comenzó a trabajar ahí en la cima, rodeada también de algún grupo de caballeros que obviamente iban haciendo su ritmo, pero que sirve, que suma. Y detrás Rocío no pudo tratar de estar ahí cerca. Rocío Sueldo, que viene de competir también, por ejemplo, en las Prepampa Travesa, pensando en lo que va a suceder allá en el 14 de abril. Bueno, Rocío fue segunda en su casa. Tercer lugar para Débora Díaz, de Caleufú, 19:26. El tiempo de Débora, cuarta ubicación de Bunge. Voy nombrando las localidades para que ustedes vayan también teniendo en cuenta lo que les decía recién. San Luis, Córdoba, Buenos Aires, las ciudades representadas en las provincias representadas en este campeonato junto con la provincia de La Pampa. Y para que ustedes tengan más o menos en cuenta qué ciudad específica de cada provincia. Mariana Vizcar, decía, de Bunge, con 21:36, se quedó con el cuarto lugar. Evelyn Fleitas, de Charlone, 22:20 el tiempo para ser quinta. Fabiana Lencinas en el sexto lugar. Elena Caneparo fue séptima. Lorena Escobar en el octavo. Tamara Schaff fue novena. Y Patricia Mandrile ubicó el décimo lugar. En los caballeros, el que cantó victoria fue el gaucho de General Pico, Leandro Valdés. 15:54 el tiempo para el habitual corredor de pistas. Mucha pista, tiene muy buen ritmo para esas distancias. Y el gaucho, bueno, se acercó a Castex para ser parte de los 5K. Segunda ubicación para Cristian Constantini y tercero Lucas Solopi. Una carrera que lo tenía a Solopi con Valdés ahí. Solopi trabajando adelante, Lucas Solopi, el keniata, marcando el ritmo, marcando el rumbo, con Leandro Valdés ahí, cerquita, marcando también esa distancia para que no se le escape el líder hasta el 2.5. Luego ya en la vuelta, ahí el gaucho inclinó la balanza de su favor, quebró la resistencia con un Cristian Constantini que venía tercero, solo el hombre, el de Quemú, trabajando ahí con el paso bien estirado para acercarse a los líderes, para poder tener chances. No estaba lejos, pero esa distancia había que trabajarla para cortar. Finalmente, cuando Valdés pudo superar la resistencia de Solopi, luego Constantini también pudo hacer lo propio. Y el Tini de Quemú se quedó con el segundo lugar en una gran carrera. 16:17 el tiempo de Constantini de Quemú para ser escolta. 16:43 el de Lucas Solopi, el del keniata, para ser tercero. Cuarto se ubicó el piquense Cristian Ortiz con 17:26. Luego, en el quinto lugar, otro piquense, 17:41, el tiempo de Gabriel Ríos. Sexto, el local, Jorge Puebla. Séptimo, Marquitos Benvenuto, también local. Octavo, Valentino Reiner, también de Eduardo Castex. Luego, Agustín Giovanetone, en el noveno. Y décimo, Damián Gómez, los 10 mejores en clasificación general. Recordamos que ya las clasificaciones están en Facebook, en Maratón Eventos. Ya están las categorías también divididas, obviamente, porque reiteramos, el campeonato cuenta con la premiación por categorías. Y ya en la semana se van a ir colocando los puntos del campeonato, que nosotros vamos a repasar aquí el lunes que viene. Es la primera, no va a tener mucho misterio. Las posiciones se van a sostener como han finalizado en carrera, pero bueno, a partir luego de la primera se van a ir modificando las posiciones del campeonato. Decíamos, hablamos con Mónica Curuchet, intendenta de Eduardo Castex, que tuvo colmada el fin de semana prácticamente con el vóley, un torneo nacional que se disputó, las finales de fútbol formativo el día sábado, la apertura del campeonato de run en la Pampa Corre, el vóley que estuvo sábado y domingo, más allá la presentación del Newcom también, por ejemplo. Bueno, todas estas cuestiones las charlamos con Mónica Curuchet, intendente de Eduardo Castex, y esto decía. convocatoria a una ciudad que la verdad que está hermosa y que siempre es un placer poder venir aquí. Sí, mira, ahí recién encontré el resumen de la palabra tuya. Esto fue una fiesta, arrancamos a las 9 de la mañana con mucha expectativa. Vos hoy ves ahora en este momento cómo la gente está disfrutando después de una carrera que fue hermosa en el recorrido. Pepe, ahí te están llamando la gente de deporte de la localidad trabajó mucho en generar innovaciones y cosas junto con el equipo de ustedes. Y nosotros estamos felices de que la gente llegue a Castells y se vaya con las ganas de volver. Así que bueno, creo que todo lo que hemos puesto como objetivos hoy se lograron. Es importante remarcar algo que no es un dato menor, que es la continuidad en un equipo de trabajo. La gente de la localidad ha apoyado esta continuidad, lo que marca las claras, que de hecho, lo vuelvo a remarcar, está a la vista lo que hace este equipo por esta ciudad. Mirá, nunca lo remarco porque, bueno, un poco uno no quiere mencionarlo, pero la verdad es que tenemos un equipo local de trabajo extraordinario. Vos ves cada una de las áreas acá comprometidas, estamos todos a disposición para que Castells crezca. Es nuestro objetivo y esto de darle continuidad, como vos lo decís, a través de los años vemos cómo evolucionamos. Así que seguimos contentos, con muchas ganas de seguir trabajando. Hemos tenido renovación en muchas áreas y todo el mundo que se suma con más ganas de trabajar y crecer. Claro que sí. Y que esté bien, que se haya hecho un buen trabajo, no quiere decir que falte. Siempre hay mucho más para hacer, siempre hay muchas. En épocas difíciles, pero nosotros le encontramos la vuelta para suplirlo con el recurso humano, meterle más trabajo y ponerles muchas ganas. Cuando tengamos la oportunidad de generar la inversión en recursos que necesitamos, estamos listos con los proyectos que Castells necesita, así que estaremos ahí también dispuestos a dar el paso adelante que nos falta. Puntualmente, en lo que es deportivamente hablando, un fin de semana que era una apuesta fuerte, con un nacional de vóley que tiene mucha convocatoria, que alberga mucha gente que viene a visitar la ciudad, con precisamente ayer la definición del campeonato de fútbol, la definición informativa, que también requiere su tiempo, la apertura de este campeonato, o sea, muchas actividades a las que había que estar a la altura. Todos estos eventos que vos mencionaste, ayer se sumó Newcom con una gran convocatoria y también un campeonato de pelota paleta que está arrancando también a darse en la localidad. Así que teníamos un sábado y un domingo repleto de deporte en Castells, felices con muchísimos visitantes. El hecho del abierto de vóley también ha traído gente de todo el país a nuestra localidad. Ya es el tercer año que lo organizamos y para nosotros es uno de los eventos importantes también convocantes, donde también damos la posibilidad de que conozcan el vóley de Castells, que a mi criterio es hoy uno de los destacados a nivel provincial. Así que contenta, estoy acá en este momento justo saludándolos porque me voy a ver la semi del Racing A, que está ahí para jugar con Vélez, esperando que pasen a la final. Así que tendremos un cierre del vóley tipo 5 de la tarde extraordinario. Cortito para cerrar. Anunciaste septiembre los 21K, ya se va a trabajar con eso, está confirmado. Está el campeonato provincial de ruta, de ciclismo, que se está corriendo, se arrancó en Santa Rosa, en Toay, específicamente en el autódromo, va a viajar a General Hacha. Está Eduardo Castells dentro de las posibilidades para albergar, no digo por ahí ahora en esta parte, porque está previsto en la segunda parte del año poder salir a las localidades. ¿Puede ser Castells una de las ciudades que pueda albergar el campeonato? Ayer justamente estuvieron funcionarios de la provincia que venían justamente por el campeonato de fútbol que vos mencionabas. Estuve hablando con ellos y les pedí que cualquier fecha que quede disponible, Castells sea la posible sede, y si no será para la segunda etapa, pero ya estamos trabajando en eso también, así que seguramente el ciclismo va a venir con más fuerza para Castells este año. El año pasado hicimos alguna incursión, pero bueno, este año probablemente venga con este campeonato tan importante. Mónica, muchísimas gracias de corazón, éxitos en lo que venga, y gracias a todos. Ahí estaba Mónica Goruchet, intendenta de Eduardo Castells, contándonos un poco lo que pueda llegar a suceder también con el ciclismo, y obviamente los 21 kilómetros que se disputan, se vienen disputando ya hace un par de años en Eduardo Castells, y es una propuesta también para tener en cuenta en el año. Estamos con el ganador de los 10K, la apertura del campeonato, habla en vivo para la Red Santa Rosa, el señor José Pepino. ¿Cómo le va, José Pepino? ¿Cómo va, Lea? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. ¿Están los aplausos ahí? ¿Salen los aplausos? Teníamos unos aplausos por ahí, para vos. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás, Pepi? Felicitaciones. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que me tocó ahora esta fecha, pero bueno, agradecido de tener la suerte de haber participado y bueno, y ganado la fecha, pero bueno, fue coincidencia más que nada. No todo es coincidencia, ¿eh? Todo es mérito al trabajo. Usted sabe que yo soy como fiel bilardista hincha de Estudiantes. Con el trabajo se llega a la gloria. Esto es todo trabajo. Sí, sí. Pero más que nada mi rol de entrenador, más que corredor. Me gusta el deporte, el atletismo y el running. Y cuando puedo le meto. Así es. ¿Cómo es? Precisamente tocaste la pregunta a la que iba a ir. ¿Cómo es el rol corredor-entrenador? Mira, ahí me tengo que doblegar bastante porque, bueno, como bien saben, bueno, mi carrera de profe de educación física y tener que andar el día a día con el tema del gimnasio, las escuelas, yendo con los alumnos, viniendo, y bueno, donde me queda un ratito de tiempo, sí, aprovecho para mí y entreno, básicamente. Un ratito que siempre te lo tenés que ir haciendo, ¿o no? Sí. Por suerte se van... Y que no siempre es el mismo. No siempre entrenas, suponete, a las 7. A veces es a las 7 de la tarde, otro día es a las 2, otro día capaz que es a las 10 de la mañana. O sea, lo vas acomodando. Sí, sí. Últimamente, por suerte, voy acomodando los horarios acorde a mis necesidades. Y como ahora, como todo, yo creo que todos los atletas amateur y profesional están preparando la pampa atraviesa ahora, así que nada, haciéndome el tiempo para poder de cara al objetivo estar. Así es. Estamos hablando con José Pepino, el santarroceño, el propietario, el mentor del Hop Training. ¿Cómo surgió el Hop Training? ¿Cómo fue la idea? Viste que las ideas se dan en una mesa, por lo general, ¿no? En una mesa de trabajo, o en casa, o no sé, capaz que en un parque, no sé. ¿Cómo lo pensaste al Hop Training? ¿Te acordás el momento exacto en el que dijiste, vamos a crear un grupo de runners? Sí, mira, es muy loco porque bueno, yendo y viniendo para todos lados como profe en los gimnasios, arranqué... por allá por el 2014-15 vine acá a Santa Rosa, yo vengo a estudiar en La Plata, básicamente como estudiante yo vengo a estudiar en La Plata. Mirá, imagino que ibas a la cancha a ver al pincha. Sí, pero estaba del otro lado, vos sabés que mi carrera estaba mucho en gimnasia, porque trabajé ahí mucho tiempo. Uy, se acaba de cortar la comunicación con José. pero vos sabés que... tuve la oportunidad de ir a ver estudiante y demás por un pariente que jugaba en primera ahí y he tenido la oportunidad de ver al pincha allá. Muy bien, y ahí empezó todo, casi. Vos sabés que me vine acá y en un momento de tanto trabajar en tanto gimnasio, bueno, un proyecto personal de tener mi idea, de tener las directrices que quiero yo y encarar, viste... como uno mismo lo puede hacer y tener las herramientas tanto teóricas, bueno, después lo demás viene solo, creo. Claro. Y bueno, y ahí surgió la idea de querer meterme en la pista, porque nada, yo no soy muy conocido acá en Santa Rosa, entonces meterme en la pista era todo un tema, averiguar. Ya venía con un grupito ahí formadito, empezar de a poquito y bueno, empezar con docencia. Claro. Empezar con la docencia, con la independencia al buen correr, básicamente, porque yo por ahí por la calle veía a mucha gente corriendo, pero nada, el correr tiene sus dificultades, el correr por correr, por ahí arrancar de cero, salir a correr y sin tener ningún tipo de técnica en cuanto a saber correr, por ahí llegan a lastimarse. Y bueno, y lo vi desde esa mirada de educativa, esa mirada de hacer docencia, de enseñar a la gente a básicamente a moverse bien para luego moverse frecuentemente. Mirá, ese es el logo que yo tengo acá en el gimnasio. Claro. Básicamente es eso, y bueno, y promover la salud, y en base a promover la salud, mejorar el rendimiento. Ya que estamos, vamos a nombrar la ubicación del gimnasio. Viste que hay gente que... Viste que hay gente que parece que quiere acercar y dice, che, ¿dónde queda el gimnasio de este señor José Pepino? Falucho 578. Todo lo que es preparación física general y específica. Ahí está. General, dentro del ambiente de la salud, dentro del ámbito de la salud. Y específica, cuando una persona viene y quiere, practica algún deporte y quiere mejorar el rendimiento en ese deporte, y bueno, el trabajo silencioso lo puede hacer dentro del gimnasio. Falucho casi Escalante, para que se ubiquen aquí en Santa Rosa. Sobre Falucho. Claro. Claro. Por acá nos llega un mensajito, uno que dice que se pague el asado, Pepi. ¡Apa! DM, las siglas. DM, bueno. DM. Ver, ya no tenemos comunicado. Se llama Daniel. Che, Pepi, no te queremos robar mucho tiempo. Obviamente, en esta apertura del programa te vamos a estar llamando nuevamente para seguir charlando contigo, con tu grupo. Obviamente están preparando Pampa Traviesa. Sé que estás ahí en el gimnasio precisamente con gente, es horario laboral. Pero bueno, queremos charlar un ratito contigo y saber también cómo se viene tu preparación y la del team para Pampa Traviesa. Bien. Sí, estamos ya casi al final de la preparación de cara a los 21. Algunos chicos preparan 10, un par preparan su primera maratón. Y nada, ya estamos en la curva, en la recta final. Exacto. Y ya después empezamos a descargar todo lo trabajado arduo durante estas temporadas, estos meses. Y bueno, y esperar ansiosos y con ganas otra nueva edición del atletismo dentro de lo que es nuestra querida ciudad. Exactamente. Pepi, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguiremos en contacto en alguna otra oportunidad, con alguna otra notita, con alguna otra charla. Felicitarte por el triunfo de ayer y mandar un cariño grande a todo el equipo, a todo el Hop Training. Bueno, muchas gracias y agradecidos por esta oportunidad. José Pepino, el ganador de los 10K en la apertura del Campeonato de la Pampa Corre 2024. Pausa cortita y ya tenemos más notas, más protagonistas aquí, cambiando el aire por la red 92.9. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, no imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Que a veces sea así. Será la vida que siempre nos pega un poco, nos encandila con lo que está por venir. La continuidad del frenesí, del running, del mountain bike, del ciclismo aquí en la propuesta de la red Santa Rosa 92.9 y obviamente a través del link, a través de internet, nos lleva a viajar a General Pico. Nos metemos con el mundo del mountain bike en el día de ayer, una nueva edición de vuelta a altas cumbres con problemitas en la clasificación. Pero bueno, puede pasar, son cosas que pasan, ¿no? A veces los sistemas fallan y bueno, tienen estas cosas. La cuestión es que puntualmente hubo presencia pampeana, hubo presencia de representantes de nuestra provincia, puntualmente con la dama que estamos en línea y con quien vamos a charlar y a quien felicitamos porque se quedó con el segundo lugar en la categoría Pro Damas. Estamos en el mundo del mountain bike y hablamos con Jessica Cantelmi. Jessica, ¿cómo te va? Leo Córdoba te saluda, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Diego? Un gusto. Leo, casi digo, no llevo la 10, pero casi, ¿eh? Casi. No, hay problema. ¿Cómo andas, Jessy? ¿Todo bien? Bien, todo perfecto. Agradecerte el contacto y la clasificación que me pasaste. Sí. Porque, bueno, la captura que te mandé estaba así, pero bueno, evidentemente ha fallado. Vi ahí en las redes la gente encargada del cronometraje se iba a comunicar con cada biker, claro. Y bueno, para el tema de los premios y demás. Pero bueno, felicitarte por esta gran carrera, nuevamente podio, representando ahí muy bien a General Pico, la provincia de La Pampa, y es una gran carrera, una gran presentación la tuya nuevamente. Sí, es una carrera que, bueno, la he ganado en la general en dos ocasiones, en 2018 y 2021, y en el resto de las veces he salido segunda, tercera, segunda, o sea, siempre he estado en el top 3. Muy bien. Para mí la más dura del calendario es la que nos pone a prueba porque es una carrera que se prepara con mucha antelación, son 4 horas y media, 4 horas 40 más o menos que estás compitiendo en la montaña, vos solo con la montaña, porque claro. Una vez que empezás a subir, tenés los rivales que van a un ritmo, vos al tuyo, y la verdad que son las 4 horas que vas ahí aferrado a la bici, al clima, a la cabeza, cuidando la hidratación, la alimentación, la verdad que a mí me encanta. Y sí, es una prueba muy dura, uno de La Pampa, viste lo que es, nosotros no tenemos montaña. Exacto. Entonces como que es un ambiente totalmente distinto y es un doble desafío. Así es, integrante del Team Benzo. ¿Qué significa integrar así un team tan importante y tener esa representación? Y yo vengo de estar 2 años en Raleigh, después 4 años en Trek, y este es mi segundo año en Benzo. La verdad que todos los equipos tienen algo distinto, pero es un gusto y la verdad que uno se siente como orgulloso, ¿no? Porque que un equipo te apoye, que te dé los materiales, que te acompañe en las inscripciones, las carreras, la verdad que nos apoyan en todo y es un privilegio, que a la vez no se convierte en una responsabilidad muy grande porque uno tiene como una presión extra, además claro. De que uno le gusta, se prepara porque le gusta competir y porque obviamente querés ganar, porque a ver, si no, no te preparas tanto. Exacto. Pero es como una pequeña presión extra, que es diferente al amateur o que quiere ir a correr y decir, no, un desafío personal, bajar el tiempo, la posición. Acá es como una cosita extra, pero la verdad que es un gusto pertenecer a un equipo así, a nivel nacional, de una marca internacional, y bueno, y qué decirte, poder seguir compitiendo a este nivel que es exigente, claro. Y estar entre las mejores también es muy lindo. Exactamente. Recién hablamos con José Pepino del running. Ajá. Que ganó ayer. Y él es profe de educación física, es entrenador y tiene también su equipo, y preguntábamos el tema de cómo es el tema entrenador-atleta. Bueno, en el caso tuyo, Jessica Cantelmi, para que la gente se ubique más y tenga un poquito más conocimiento de vos, ¿cómo es la vida de Jessica Cantelmi? ¿A qué se dedica y cómo hace para, obviamente, el tema del entrenamiento, ¿no? Para estar más en este nivel en el que vos marcabas recién, que obviamente tiene su dedicación. Sí, bueno, mi vida fue cambiando alrededor de la bici. Yo soy ingeniera agrónoma, mamá, y trabajaba, bueno, en una institución estatal que me demandaba muchas horas, salía siempre a contraturno a entrenar, y la verdad que era muy desgastante, muy desgastante. Claro. Y bueno, y a medida que fui ganando, logré campeonato y esto del equipo, que para mí es un trabajo, porque obviamente uno está apoyado por un equipo. Después con la pandemia me encontré con una beta de comercial dentro del mundo del ciclismo, y bueno, eso fue como una entrada laboral extra, en donde tomé la decisión de dejar por un lado, por un tiempo, o para siempre, la verdad que no lo sé, momentáneamente me dediqué de lleno a la bici, dejé la profesión, y entonces me dedico a competir, a la parte comercial de lo que estoy viviendo, y con el apoyo del ciclismo, y obviamente las competencias uno también le da un rédito, así que ahora es como que tengo más tiempo para poder entrenar, dedicarme a viajar, a correr. Y bueno, la vida de realidad es sacrificio igual, ¿no? Porque uno entrena muchas horas, después el resto es un poco descansar, te tenés que cuidar con la alimentación, no hay noches, no hay excesos, o sea, claro. Es como un poco más exigente también, y también te digo, esto también te sube una responsabilidad extra. Cuando te dedicas de lleno a un deporte, es más presión también, porque vos también te pones la varita más alta, pero bueno, ahora al no tener esa obligación horaria en otro trabajo, como que por ahí es un poquito más flexible. Pero bueno, sigo siendo madre, sigo siendo emprendedora, también viste como vivimos en este país, tampoco es sencillo la parte económica, también te tratás de mover con mucha cautela las carreras, juntándote en grupo. Exacto. Viste como somos los argentinos, nos rebuscamos de siempre de alguna manera. Sí, sí, sí, tal cual, así es, bien, bien lo has marcado. ¿Qué se viene para vos ahora, luego de Altas Cumbres? Bueno, el Pinto, o sea, son las dos competencias más grandes para mí. Ya te digo, así como gané dos veces Altas Cumbres, gané dos veces Río Pinto, y es los dos objetivos siempre más grandes en el año. Así que estoy a un mes, es el 26 de abril. Claro. Entre medio haré una carrera acá por Córdoba, y bueno, entrenamientos muy duros que se hacen ahora como puesta a punta, porque es diferente. La Altas Cumbres, una carrera que se sube mucho en montaña, y Pinto se sube bastante menos y es más rápida. O sea, tal vez, obviamente, mucha gente que lo hace por primera vez lo ve como que es muy duro, mucha montaña, pero bueno, a la par de Altas Cumbres cambia muchísimo. Son una hora y pico menos de competencia y se va a un ritmo mucho más fuerte, entonces la puesta a punta en el entrenamiento cambia. Así que nada, hay que seguir entrenando y seguir enfocado porque es la más grande en el año. O sea, es como el objetivo del año. Claro, sí, sí, sí, sí. La vista está puesta ahí. Claro, ¿y te tendremos corriendo por aquí, por La Pampa? ¿Alguna? Y mira, si hay alguna hora en este mes o después en mayo, sí, se puede. Va a haber una... iba a haber una en 3 de marzo que iba a ir, pero se suspendió, que la hace el ruso Frank. Sí. Y la verdad que tenía pensado ir, pero bueno, se suspendió. Y bueno, y si ahora en el mes hay algo que a mí me queda en el calendario, yo siempre que puedo, una o dos veces al año, siempre he corrido ahí en La Pampa. Pero bueno, viste que tiene que coordinar con la otra fecha de mi otro calendario. Exactamente, exactamente. Jessica, muchísimas gracias. Por la charla, por la nota, seguiremos en contacto para vale, obviamente seguir teniendo más datos tuyos. Obviamente nuestro programa, nuestra premisa es seguir a las pampeanas y a los pampeanos, ¿sí? Aquí en nuestra provincia, pero también en la República Argentina con su representación. Así que bueno, iremos siguiendo tu carrera también, que vaya sucediendo. Bueno, gracias por bueno, hacer extensivo a la gente y a la audiencia el deporte, ¿no? Que es tan sacrificado y a veces tan silencioso para muchos. Muchísimas gracias. Cariño grande. Gracias. Un saludo, muchas gracias. Jessica Cantelmi, de General Pico, que en el día de ayer corrió en Altas Cumbres. Hubo otros pampeanos, por ejemplo, Julián Barrientos, por nombrar, o Seba Lastiri, Andrés Kiriachek, por nombrar algunos, y hubo algunos más y me voy a olvidar. Pero bueno, este tema de clasificaciones, que no ha sido específico exacto, nos ha privado un poco de tener más datos específicos. Igualmente iremos recabando esta info para seguir charlando con ellos protagonistas. Caro Maldonado fue quien ganó, Carolina Maldonado, de Colonia Carolla, fue quien ganó en Pro Damas en esta Vuelta de Altas Cumbres, en estos 120 kilómetros. Segunda ubicación para Jessica Cantelmi, de General Pico. Tercera se ubicó Julieta Zurita. Julieta Zurita, de Tres Arroyos. Cuarto lugar para la venezolana Nelismar Gómez. Y quinta se ubicó Agustina Quirós, de Apóstoles. Las cinco mejores en la categoría Pro Damas en la Vuelta a Altas Cumbres que se disputó en el día de ayer y que tuvo precisamente presencia pampeana. Pausa cortita y nos vamos a meter un poquito con el ciclismo también, porque hubo pampeanos que viajaron a San Luis y vamos a tratar de hablar con uno de ellos que estuvo ahí corriendo. Cambio de cara por poder, nadie se olvidó. El ciclismo tiene presencia, el ciclismo está disputando su campeonato, el provincial de ruta, graneado, pensado en el verano. Estaba previsto que arrancara un tiempito antes, aprovechando precisamente la buena época, pero bueno, las cuestiones organizativas hicieron que se fuera estirando un poquito más el comienzo, pero ya está, está entre nosotros el campeonato de ruta, con muy buena presencia en las tres fechas que se llevan disputadas. Ya está prevista la cuarta, que va a ser el día 7 de abril en el Autónomo Provincia de La Pampa. Ya el próximo lunes vamos a estar metiéndonos de lleno con la organización de la carrera. Uno de los que corrió la fecha pasada, que también corrió en el día de ayer, amigo de la casa, Fernando Roston, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo anda usted? Hola, Leandro, buenas tardes. En primer lugar quería felicitarte por el programa. Gracias. Que tenga mucho éxito, y hacía falta un programa así que nos diera un poco de auge tanto al ciclismo como a todo el deporte. Un poco de manija, ¿no? Un poco de pedaleo. Sí, hace falta. O sea, igualmente en las carreras se están poniendo muy lindas y muchos ciclistas, gracias a Dios. Vos sabés que el mundo del running está muy metido, ya muy instalado, y uno pensaba en eso, pero cuando empezó a ver esta posibilidad del campeonato de ruta, digo, ¿y por qué no el ciclismo también junto con el mountain bike? Porque siempre hay mucha actividad. Recién hablamos con Jessica Cantelme, que corrió en Altas Cumbres, pero vamos a ir recorriendo también un poco el mountain bike que se corre aquí en la provincia de La Pampa. Y bueno, creo que el campeonato de ciclismo, esta buena idea, esta gran idea que han tenido en organizar este campeonato de ruta para darle empuje a uno de los deportes, entiendo, y es mi opinión, uno de los deportes más importantes que tiene la provincia de La Pampa. Bueno, entendía también que tenía que tener su presencia radial, así que bueno, aquí estamos, como para dar una manita más. Por supuesto, sí, tenés que estar presente. Aparte de estar presente vos en las carreras relatando, tenés que tener un programa también. Bien ahí. Bueno, contame un poquito, ya vamos a meternos con el campeonato de ruta. Contame cómo te fue ayer. Fuiste a San Luis, estuviste rodando por San Luis. Estuvimos el sábado, se corrió allá en la Pedrera, en el autódromo. Y sí, la verdad que muy lindo autódromo también para correr ahí. El tema es, yo hacía 12 años que no largaba, Lea. ¿12 años? 12 años, largué allá el otro día en el autódromo allá. Y bueno, ahora que no largaste una, no largabas una carrera, venías rodando un poco, entrenando. Sí, rodando sí venía, pero sí. Bueno, ya ahora queremos meterles kilómetros y carreras como para ir agarrando. Muy bien. Cuesta, porque cada vez cuesta más, cuesta moverse, cuesta todo en este momento, pero bueno, con el apoyo de algunos comercios y el apoyo de la familia también se puede salir, ¿viste? Claro que sí. ¿Y cómo se dio este viaje a San Luis? Bueno, ya sabíamos que se hacía y bueno, fue a último momento también que decidimos ir, como para no dejar, y bueno, la verdad que fue muy linda, la carrera muy movida, rápida, se anda fuerte. Bueno, llegamos ahí en el pelotón de punta, así que habré quedado entre el número 12, más o menos, de 60 que largaron, más o menos. Muy bien. ¿Conocías la Pedrera? No conocía. Había pasado por afuera, pero no adentro, la verdad que hermoso. ¿Y lo habías visto quizá en la tele con el automovilismo? Sí, aparte, muy lindo circuito. Fernando Roston, ha llegado Roque Mena por aquí también, a quien saludamos. Fernando Roston es el propietario de FR Estampados Textiles, ¿sí? Elabora ropa. Ahora estás ya metiéndote también mucho con el tema de egresados, ¿no? Sí, estamos claro. Siempre, todos los años estamos con el tema de egresados, y aparte también hacemos inventario de ciclismo y bueno, de fútbol, de todos los deportes tratamos de hacer. Y obviamente también acompaña la actividad, y es muy fierrero el hombre, muy fierrero, y por eso nombramos un poco lo del automovilismo también. Sí, bueno, los últimos años me he puesto medio adicto, pero nada, la pasión está en el ciclismo. Sí, Fer, ¿cómo ves el campeonato el de ruta, el que comenzó hace poquito? ¿Tu opinión específicamente? La verdad, hermoso. Es muy lindo que se hayan agrupado para organizar las carreras. Y he estado escuchando que a lo mejor van a ir al interior de la provincia también, que es muy buena, esa es muy buena idea. He escuchado que ahora el 14 me parece que hacen en Hacha, y bueno, allá es prácticamente la capital del ciclismo, en Hacha. Es muy fuerte el ciclismo, sí, en Hacha. Sí, allá sí. Pero acá la verdad que me he quedado asombrado de la cantidad de ciclistas que están largando, se está entusiasmando mucha gente para correr también. ¿viste? Así que bueno, ojalá que sigan con este estilo de campeonato, que aparte viene gente de afuera también. Exacto. Esto también de darle lugar a la categoría, por ejemplo, debutantes más 40, menos 40, que por ahí, viste, salen a rodar y no se animan a meterse porque ven que el ritmo es otro, pero bueno, ya cuando ven que hay una categoría así como para ellos, es un empuje importante. No dejar afuera, obviamente, a los D y a los E, que son los que vienen con el ciclismo de hace muchísimo tiempo y que siguen obviamente marcando su presencia dentro del ambiente. Bueno, distintos matices que tiene el campeonato. Sí, tal cual. Aparte, han hecho para todas las categorías que puedan correr bien, y bueno, cada uno en su categoría también, porque está la Master E y D, que pueden correr juntos los veteranos. Después está la C, que corre con los juveniles, si no mal me equivoco. Después está, bueno, después la última, que se larga el IF, Master A y Master B junto, y el que quiere largar también de otra categoría puede largar. Así que, no, se pone muy, muy lindo. Exactamente. Muy lindo. Exacto. ¿Vas a estar corriendo y el 7? La dama también. Sí. He visto que muchas damas, así que, bueno, vamos a ver, sí, la próxima, sí, si Dios quiere, vamos a estar presentes. Así es. Fer, gracias por tu tiempo. Seguiremos en contacto, seguiremos charlando. Gracias por estar charlando un poquito con nosotros. Déjame, felicitarte por lo de San Luis, muy bien. Bueno, gracias. Déjame agradecer también a Transporte Pampa, a Sabores Pampeano, que son los que están dando una mano también para poder viajar. Bueno, a mi familia, a mi señora, a mis hijos, todo, a mi vieja, a mi hermano, que todo aportan un granito de arena en este momento, así que bueno, y felicitarte a vos, Leandro, por el programa también. Muchas gracias, Fer. Abrazo grande. Un abrazo grande. Nos estamos viendo en el punto de partida. Dale. Fernando Roston, con nosotros charlando en la apertura de nuestro primer programa. Es la semana que viene, el próximo lunes. Vamos a estar, a pesar de que es feriado, vamos a estar, porque vamos a hablar con más protagonistas. Ya nos metemos de lleno con la Pampa Traviesa. Vamos a buscar protagonistas de la Pampa Traviesa. Ya estamos ahí, estamos ahí, es el momento del cuidado, de ajustar los detalles para alargar a Pampa Traviesa, y vamos a hablar con protagonistas que van a estar representándonos, y quién le dice a algún nacional que venga a correr, porque es una carrera que obviamente otorga campeón argentino y se va a buscar la marca para los Juegos Olímpicos. No es un dato menor a Pampa Traviesa este año, así que vamos a buscar a esos protagonistas. Vamos a estar metiéndonos de lleno con lo que suceda con el Provincial de Ruta, teniendo en cuenta que estamos ahí en la semana de preparativos. La cuarta fecha se corre el 7 de abril en el Autódromo Provincia de La Pampa. Organiza Sol Futuro, así que pueden buscar en las redes sociales, en Facebook, toda la data para inscribirse. Se fue la hora. Dani, muchas gracias por estar en los controles. Próximo lunes seguimos cambiando el aire aquí de la Red Santa Rosa por el 92.9 con toda la info del running, del ciclismo, del mountain bike, la data, la estadística y, por supuesto, protagonistas, los que le dan el colorido y el marco adecuado a las disciplinas. Cariño grande para todos. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Señales de que volverás, no estás aquí.